Terminó la primera etapa de la obra del canal de agua por gravedad de la provincia Huange del Sur, en total a lo largo de casi 120 kilómetros. Esto posibilita recoger una alta y estable cosecha de cereales en más de 10.000 hectáreas de tierras cultivables de los distritos Ongjin y Gangyeong y otros. Asimismo, se ha hecho más bello el paisaje de sus contornos y resuelto con satisfacción el agua potable y de uso industrial de esa zona. Y es posible prevenir los daños por inundación en la zona de corriente abajo del río Chaeryeong. La obra del canal de agua de esa provincia es un magno proyecto de la geotransformación que propuso y extendió el dirigente Kim Jong-il en fiel acato al noble propósito del presidente Kim Il-sung, quien se había preocupado por la agricultura de la provincia Huange del Sur, granero de la costa occidental.